Escucha bien, porque no te lo repito más. Acabaste con todo cuando no pensé. Todo lo derrumbaste repentinamente. No podrás ocultar tu cara ante la gente. Si ya se han convencido de tu mala fe. No te voy a rogar si no quieres volver. No te voy a encerrar en un cuarto con llave. Mejor te dejaré que vagues por la calle y sigas por el mundo buscando placer. Si acaso el sufrimiento te acosa, mujer, recuerda que la dicha tú la despreciaste. Lo nuestro ya tocó punto final. ¿Quién iba a pensar esto? ¿Qué pasó? Ese amor tan bonito se perdió. Las cosas buenas terminaron mal. Ese amor tan bonito se perdió. Las cosas buenas terminaron mal. Te defendía furioso y no lo quise creer. Hoy que ya reconozco tu mal proceder, voy a poner el mundo en estado de alerta para que donde llegues te cierren la puerta y pagues todo el mal que tú me hiciste ayer. El día que el sufrimiento te acose, mujer, conmigo no podrás, tengo el alma despierta. Cuando tengas que recapacitar, entonces te confundirá el temor. Cuando vea que perdiste a un amor, arrepentida te veré llorar. Cuando vea que